dice mi mamá y mis hermanas que parezco carro de ferrocarril, que hago ruidos infernales, pero ellas no saben que inventé un modo de contrarrestar el ruido. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón. Oh Dios mío, algo está fallando, creo que estos tenis ya no sirven más, pues el ruido sigue siendo el mismo, creo que los voy a...